Tal y como les avanzábamos, vamos a quedarnos dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, mirando hacia ya próximos días. Lo cierto es que hemos venido haciendo referencias y siempre que se habla dentro del ámbito turístico y de la promoción es ineludible, apuntar hacia lo que es la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que como saben se celebra cada año en Madrid y que es una de las referencias a nivel mundial. Una feria donde es complicado destacar por la presencia de grandísimas ciudades a nivel de país también, destinos turísticos muy importantes, pero donde, como señalamos cada año, lo cierto es que es indispensable, desde luego, estar presentes y además ir centrando, introduciendo novedades en torno a lo que cada lugar puede ofrecer y en ese sentido. El trabajo que se va a realizar desde el Ayuntamiento de Ubrique lo vamos a conocer cómo se va a promocionar a Ubrique en esta próxima feria Fitur que tendrá lugar la semana que viene desde el 22 hasta el 26 de enero. Así que para conocer todo ello tenemos con nosotros al delegado municipal de este área, José Antonio Orellana, que como saben es el responsable del área de turismo y de fomento creativo. José Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Carlos? Bueno, pues nos vamos a quedar, como decimos, con el repaso a lo que son las novedades que se pretenden impulsar desde el ayuntamiento. Hemos hablado en otras oportunidades con José Antonio y ya apuntaba que sin duda en ese trabajo, en el horizonte, mucha de esa labor iba mirando hacia lo que es Fitur, que como comentábamos antes, ¿no? Es difícil, la verdad es que es difícil destacar entre todos los destinos, ¿no? que se presentan, pero al menos, desde luego, hay que estar, ¿no? Claro, creo que es fundamental, ¿no? Es decir, la importancia de estar presente en Fitur como un lugar indispensable, ¿no? Para la promoción de eventos, ¿no? Turísticos de nuestra localidad, ¿no? En este caso, y con anteriores se han presentado también eventos importantes, eventos con un destacado interés turístico para el viajante, para el turista, y en este caso, nosotros llevamos una actividad deportiva, ¿no? Un evento deportivo que es importante en todo lo que conlleva el automovilismo, ¿no? En nuestra comunidad, ¿no? Y en España, y creo que es fundamental, ¿no? El llevar un elemento de interés que pueda despertar, este interés en los viajantes, ¿no? Muy importante además, porque como veremos a continuación, ese foco de atención en torno a Ubrique se ha ido repartiendo, ¿no? En los últimos años hacia el sector de la piel, por ejemplo. El pasado año, recordarán, la entrega, el premio que se recogía en torno a lo que supone la Q de calidad turística para el yacimiento arqueológico de Ocuri, como otro de los grandes referentes en cuanto al turismo ubriqueño. Y como decías, ¿no? Este año se ha querido desarrollar y va a ser la principal novedad, la apuesta por lo que es un evento mucho más que deportivo, ¿no? Y en ese sentido, ahí están las cifras que si te parece después Después hablamos un repasaremos poco. sobre lo que se ha convertido en bastante más, ¿no? Como es la subida Ubrique, ¿no? Exactamente, es decir, ya en el 2017 se llevó lo que era la Escuela de Artesanos, ¿no? Poniendo quizá en vista a todos aquellos el trabajo del petaquero, ¿no? En sí. 2018, como tú has comentado, ¿no? Q de calidad, ¿no? Que nos dieron el reconocimiento. Y principalmente este año hemos apostado por este evento, que es un evento que ya está consolidado en nuestra localidad, que ya tiene un recorrido de 25 años, ¿no? De ahí la conmemoración, ¿no? Este año de su aniversario, de la subida a Ubrique. Y creo que es un evento que despierta muchísimo interés y tiene muchos aficionados, ¿no? En toda España y a nivel internacional. Y podemos también destacar de nuestra manera, ¿no? En nuestro pequeño granito de arena, allí en Fitur, tú has dicho que hay grandes ciudades que no podemos competir con ellas, pero sí, en este aspecto podemos llevar un trabajo bien realizado y un trabajo de reconocimiento de esos 25 años de nuestra escudería, ¿no? De la escudería Ubrique, ¿no? Eso es importante, además la diferenciación con respecto a otra serie de destinos Claro. turísticos, ¿no? Tenemos lo que aporta la sierra en sí, tenemos otra serie de cualidades que compartimos con nuestra comarca, pero

¿Cuáles os marcáis desde la Delegación de Turismo para esta edición? Bueno, nosotros lógicamente un objetivo prioritario es estar allí ya, ¿no? Es decir, yo creo que el contar con eventos que puedan dar que hablar en esta feria internacional, pues ya es un objetivo fundamental, ¿no? Ya, pues nosotros en este aspecto pues hemos apostado este año por la subida de Ubrique, ¿no? En este caso, como pues un evento turístico deportivo, y creo que el principal objetivo es estar presente allí y a partir de eso pues nutrirnos un poco de todas las posibilidades turísticas que desde otros municipios podríamos trasladar a nuestra localidad, ¿no? Pues actividades turísticas como pues el tema de los senderos, ¿no? El tema de la señalética, ¿no? Un poco el tema quizás publicitario a la hora de poder intentar conseguir, ¿no? Que nuestra fiesta de los Gamones sea una fiesta de interés turístico nacional y ver pues de qué manera nosotros allí podemos contactar, ¿no? Con diferentes medios, ¿no? Que y podamos conseguir, ¿no? Pues eso, esas publicaciones, ¿no? A nivel nacional que necesitamos. Y bueno, y aparte pues también el turismo medioambiental, todo también nos interesa, ¿no? El tema sostenible, y a partir de ahí pues ir viendo pues todas las capacidades y posibilidades que desde otros municipios podamos trasladar a nuestro pueblo y podamos hacer pues de esta vía pues un escape turístico importante, ¿no? En el caso de José Antonio, que además va a ser su estreno como máximo responsable municipal de turismo, no sé si ha estado en otras ediciones, a lo mejor como visitante. No he estado en otras ediciones, pero sí me he empapado a tope de todo lo que conlleva Fitur, ¿no? Y bueno, pues para mí realmente va a ser una sorpresa, estoy ilusionado. Y bueno, estoy también un poco expectante, ¿no? A ver qué me encuentro, a ver cómo, pues, quizás las posibilidades de trabajo turístico, ¿no? Que tienen en otras localidades, ¿no? Y ver pues un poco cómo se ha llevado a cabo, cómo lo puedo trasladar yo aquí a mi pueblo. Y bueno, y en esa tesitura es lo que quizás voy expectante, ilusionado por buscar nuevas alternativas, ¿no? De trabajo turístico en nuestra localidad. Porque lo comentamos cada año, además de la propia promoción, ¿no? A través de folletos, como nos has comentado, a través de dípticos, la promoción que puedan hacer los técnicos de las distintas localidades. Uh-huh. Lo cierto es que bueno, pues también es una forma de ver otras experiencias, ¿no? Que se ponen en marcha en otras localidades, que lo mismo podemos trasladar a Ubrique, y sobre todo esos encuentros, ¿no? Esas reuniones que se suelen mantener con turoperadores y bueno, con en definitiva todo lo que se tiene en mente en cuanto a turismo para el resto del año, ¿no? Exactamente, es decir, eso yo creo que es también, aparte de que tú vas con tu proyecto y presentas tu proyecto a nivel nacional, ¿no? Lo interesante pienso que es eso, ¿no? Es decir, el poder nutrirte un poco de todas las experiencias que se ofrecen allí, de los diferentes stands, de las diferentes localidades que pueden, en cierto modo, ser similar a la tuya, ¿no? Y poder también aplicar pues todos los conocimientos que ellos aplican aquí, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí estamos un poco, estoy expectante y estoy interesado en buscar, pues, lo que te he comentado, ¿no? Buscar alternativas en aspectos pues de camino, de sendero, un poco de gamones, ¿no? El tema de. Y un poco buscar otros aspectos también. Es decir, si me encuentro algo que también nos interese y veamos que también podemos trasladarlo a nuestra localidad, pues también vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Porque en referencia a eso que comentabas, ¿no? Por ejemplo, la crujida de gamones. Lo destacabas desde el principio de legislatura, ¿no? Es uno de los grandes objetivos, esa declaración, ¿no? En torno a nuestra localidad a nivel nacional. Y bueno, pues hay una serie de requisitos sobre los que se tiene que ir trabajando, ¿no? Exactamente, es decir, yo creo que es importante, ¿no? Destacar una actuación que es tradicional, única en el mundo, ¿no? Y que es nuestra, pues trasladarla para que de esta manera sea de interés nacional, ¿no? Y claro, hay una serie de requisitos y en ello estamos, ¿no? Tenemos casi todos cumplidos, pero nos falta un poco el tema publicitario, ¿no? El tema y es el que estamos trabajando. Ya tenemos algunas publicaciones a nivel nacional. De hecho, en la revista de Fitur tenemos ya una publicación y bueno, pues ahí poco a poco iremos trabajando en esta legislatura un poco y ver si podemos conseguir el número que nos piden e intentarlo, ¿no? De alguna otra manera. Sobre lo que es la promoción turística, está claro que con mucho presupuesto, con mucho dinero, bueno, pues todo es más fácil, pero ese es el gran reto, ¿no? De una pequeña localidad como la nuestra, intentar, ¿no? Optimizar al máximo los recursos con los que se cuenta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y buscar siempre el tejido asociativo. Es decir, yo creo que Ureque tiene muchísimas posibilidades turísticas y en todos los ámbitos, es decir, en todos los sectores, sí es importante y resaltar, por supuesto, ¿no? que quizás la cuna y el elemento diferenciador, ¿no? de con respecto a otras localidades, pues es lógicamente nuestra piel, ¿no? Y a partir de ahí es donde yo, desde mi punto de vista, creo que hay que ir sacando pues las diferentes actuaciones con ese tejido asociativo de las empresas, de los empresarios, y buscar alternativas visuales, ¿no? Alternativas que haga que el visitante se quiera quedar, que vea cosas nuevas, distintas, que la traiga. Y yo creo que en ese aspecto es como nosotros vamos, o desde mi punto de vista creo que es el objetivo de enfoque principal, ¿no? para estos años siguientes, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, pues intentar buscar ese tejido asociativo, colaborativo, ¿no? Que nos va a dar, no, incluso muchas veces no es necesario económicamente el dinero, sino más que nada pues las ganas y el querer hacer las cosas, ¿no? Entonces, en ese aspecto vamos a intentar seguir trabajando a ver qué tal. Has comentado que a nivel informativo, folletos, dísticos, no sé si algún obsequio, regalo relacionado con el sector marroquinero. Bueno, estamos ahí viendo un poco la posibilidad, pues sí, ¿no? De que la misma escudería pues lleve un regalo para realizar allí. No sé, sabemos todavía exactamente qué es, si pues una pulsera o algo relacionado con el tema de la piel. Y bueno, estamos ultimando detalles ya con Pedro Carlos, ¿no? Y un poquito viendo con el presidente de la escudería, pues qué detalle o qué, hombre, sí sería interesante, ¿no? Llevar un detallito que fuera un poquito insignia, ¿no? De nuestra localidad. Y bueno, pues estamos en ello trabajando. La presentación, el gran acto sobre lo que será esta 25ª edición de la subida a Ubrique, ¿cuándo tendrá lugar? Pues mira, precisamente uno de los aspectos importantes que resaltábamos es que fuera un día o fuera en una hora concreta que tuviera visitas, ¿no? Es decir, normalmente las horas son mañana y tarde, pues nosotros hemos tenido la suerte del día, creo que es viernes, exactamente el viernes 24, vamos a tener a las 11 de la mañana la presentación de un vídeo que se ha realizado pues un poco desglosando la trayectoria de estos 25 años de la prueba, ¿no? Y bueno, en ese desglose pues va a haber imágenes antiguas, va a haber imágenes también turísticas del pueblo, un poco también para enlazar la prueba en sí, que ya sabemos que es una prueba a nivel nacional, ¿no? Autonómica y nacional, incluso internacional, con pilotos que vienen a realizarla, ¿no? Y bueno, pues ese aspecto pues va a ser como una especie de vídeo en donde englobe un poquito todos esos aspectos turísticos del pueblo, destacando por supuesto la prueba, pero también dando pie a que de forma visual vean también otras características del pueblo, ¿no? Y yo creo que, bueno, tenemos 10 minutitos para la presentación y en esa presentación, pues lógicamente nuestra alcaldesa dará sus palabras e incluso, pues bueno, pues el presidente de la escudería, en este caso Pedro Carlos García, pues también él pues dirá unas palabritas y tenemos la gran suerte de que este año pues bueno, nos acompaña pues la presidenta de la Diputación, ¿no? Irene García va a estar con nosotros en la presentación y yo creo que eso es un detalle y es algo que, bueno, hace aún así más que el evento sea importante y se destaque, ¿no? Un poco por encima de los demás, ¿no? Así que esta presentación que supongo, ¿no?, se encuadra dentro de la programación de actividades por parte de la provincia de Cádiz, ¿no? Exactamente, es decir, nosotros vamos con un único stand, ¿no? Es decir, el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz pues lleva ese stand en donde van todas las provincias y bueno, y cada uno tiene pues su huequecito en el mismo stand y por supuesto, ¿no? Cada una va a llevar su evento turístico a destacar y bueno, pues nosotros vamos a estar ahí con ese evento turístico deportivo y bueno, pues esperemos que tenga la aceptación, ¿no? Dentro de esas ponencias, de esas visualizaciones y bueno, le gusta a la gente y bueno, esperemos que de esta manera pues tengamos más cabida, ¿no? Otros años y tengamos más posibilidades de poder hacer para años siguientes en Fitur este tipo de presentaciones, ¿no? Que creo que son interesantes. La subida que yo creo que existe ya una opinión bastante generalizada en nuestra localidad, digo, de lo positivo, de los beneficios que conlleva. Es cierto que hay personas que, bueno, pues ponen el énfasis en el corte de carretera que durante esos días existe, pero hay que ir bastante más allá de lo que es una prueba deportiva con esta ya tradición. Hay personas que fuera de nuestra población han conocido a Ubrique por primera vez a través del automovilismo, aunque porque por lo que sea, por el sector de la piel o por otros ámbitos, bueno, pues no han tenido ese contacto. El primero lo mismo lo han tenido a través del deporte, del Claro. automovilismo. Y bueno, pues hay cifras, de hecho, que a través de las redes sociales, a través de internet, demuestran lo que de promoción tiene para Ubrique y para todo el entorno, ¿no? Esta prueba, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Carlos, contigo. Es decir, el impacto, lo llamemos impacto, ¿no? El impacto turístico que tiene esta prueba es importante, ¿no? Muy importante. Es decir, ese fin de semana se nutre Ubrique de, pues, de una cantidad de visitantes, de turistas, que vienen exclusivamente, no vienen solamente exclusivamente a ver la prueba, sino que después, pues, tiene la posibilidad de poder visitar por diferentes elementos del pueblo turístico, tiene la posibilidad de comprar, de hospedarse. Es decir, yo creo que a nivel un poquito promocional de internet, de las redes sociales, bueno, pues en streaming, pues imagínate, no sé si tienen 1.200, 1.000.000 y pico de visitas, tanto visuales como publicitarias, ¿no? Entonces, yo creo que eventos de este tipo, ¿no? Con la solera que tienen, ¿no? Pues yo creo que es lo que realmente hace que realce el turismo en una localidad, ¿no? Porque ya no es solamente a nivel local ni a nivel comarcal, sino que trasladamos la autonomía e incluso trasladamos a nivel nacional, ¿no? Pues con la posibilidad de poder ir poco a poco todos los años mejorando. Yo creo que este evento deportivo ha ido año en año superándose. Pues desde aquí, por supuesto, dar la enhorabuena, ¿no? A todos aquellos que trabajan dentro, a su presidente, ¿no? A Pedro Carlos. Y por supuesto, pues bueno, ya ha adquirido un matiz importante dentro de nuestra localidad y por supuesto este año, pues el compromiso de nuestra alcaldesa ha sido pues quizás premiarlo, ¿no? Ese 25 aniversario y llevarlo lógicamente a la feria más importante de España, ¿no? Entonces, creo que en este aspecto es una de las pruebas más importantes a nivel turístico deportivo que tenemos en nuestra localidad, por supuesto, ¿no? Pero ya a nivel, creo que porque no creo, creo que es a nivel andaluz una de las primeras, y después a nivel nacional creo que es la segunda o la tercera. O sea, que es que estamos hablando de Ubrique, un pueblecito pequeño que tenga este enclave deportivo y esta actuación deportiva turística, me parece de alabar, ¿no? Además, directamente a través de medios de comunicación, bueno, las reseñas, evidentemente, sobre la competición, pero es que después hay muchos minutos de resúmenes que se ofrecen en televisiones no solo especializadas del ámbito automovilístico, sino del panorama nacional, como en Teledeporte, hemos visto, Exacto. bueno, pues muchísimos minutos, que eso sería impagable. Si hablásemos de dinero en lo que es en tiempo de televisión y en otros medios, sería muy complicado, de otra manera, contar con esa promoción, ¿no? Claro, hombre, es que es fundamental. Es decir, todo el mundo se acoge un poco a la repercusión mediática que tiene un evento, ¿no? En este caso estamos hablando de un evento que tiene una repercusión mediática de un. Yo no lo sé este año, pero quizás le propongamos un poquito, ¿no? A la escudería, ¿no? Que podamos hacer un análisis, ¿no? Concreto de la repercusión mediática que tiene y la repercusión turística que tiene a nivel de nuestra localidad, ¿no? Es decir, en cuanto a hospedaje, en cuanto a comercio, en cuanto. No sé si habrá alguna manera de hacerlo, ¿no? Pero podríamos intentarlo, ¿no? A ver, y así tener números ya y poder decirlo claramente. Y cada año se superan. Es decir, este año tienen las novedades que tienen. Es decir, son novedades importantes, ¿no? Esa exposición fotográfica, ¿no? Retroactiva que quieren hacer ellos, ¿no? De esos 25 años. Después el tema del trazado, que lo han cambiado, ¿no? Para que aún así sea la prueba un poco más espectacular de lo que es, ¿no? Es decir, es que yo creo que poco a poco van, y los pilotos, ¿no? Es decir, el tema de traer pilotos a nivel internacional, ¿no? De esos Países Bajos que realmente son donde están los pilotos fuertes. Entonces creo que se superan y esto pues se nota, ¿no? Además, con esa retransmisión que desde hace unos años para acá, ¿no? Hacen a través de internet y que hace que, porque es comprobable, ¿no? A través de los servidores haya aficionados desde numerosos puntos de toda España, de todo el mundo. Creo recordar que eran 1.200.000 visitas en la última edición, Sí. ¿eh? Es decir, que el streaming que tienen es impresionante. Yo ya te digo que esa retransmisión en directo, yo creo que la ve todo el mundo. Es una manera de promocionar la actividad de forma. Bueno, yo ya estoy pensando en que esto mismo se puede hacer en los jamones, ¿no? Y tendríamos una gran, seguramente una gran acogida, ¿no? Pero bueno, esto poco a poco se ha ido trabajando durante muchos años y la recompensa pues la están recogiendo. Y yo desde aquí pues le doy la enhorabuena. Así que la 25ª subida a Ubrique será sin duda uno de los principales focos de atención, pero como nos comentaba José Antonio, evidentemente, ¿no? Bueno, pues desde ahí hasta, y en eso somos muy afortunados y hay que aprovecharlo, ¿no? Todas las perspectivas, todas las las panorámicas en cuanto al turismo que podemos ofrecer, desde naturaleza hasta turismo industrial, turismo, por ejemplo, deportivo. Bueno, pues hay muchísimas modalidades que afortunadamente podemos ofrecer al visitante, ¿eh? Claro, es decir, nosotros, de todo modo, el turismo ahí tiene un amplio abanico de posibilidades de actuación, ¿no? Lo importante es que ese abanico se lleve a cabo de manera, como te he dicho antes, coordinada, asociada, y que tengamos un objetivo común en concreto, un objetivo en el que queramos que nuestra localidad sea una localidad pues que turísticamente sea conocida, que visualmente sea visitada, y que aparte de eso, pues si tenemos grandes pantallas como Fitur para poder reflejar este tipo de actuaciones, pues bienvenida sea, ¿no? Indiscutiblemente, quiero recalcar que, lógicamente, la base fundamental de nuestro turismo, ¿no? Creo que está, ¿no?, en el tema, y creo que está todo el mundo está conmigo, en el tema de la piel, que es el elemento dinamizador, ¿no?, y en el que nos vamos a basar un poquito, pero lógicamente también tenemos actuaciones destacadas y actuaciones que dan su beneficio y y destacar sobre todo el impacto turístico que tienen, como esta en este caso, ¿no? Y bueno, romper un poco también, pues buscar también la curiosidad, ¿no?, del visitante, llevando pues un evento que a lo mejor, no sé si podremos, habrá otras localidades que lleven un evento automovilístico, ¿no?, como algo que resalte pues nuestra localidad, ¿no? Entonces yo creo que eso va un poco a llamar la atención. Y bueno, esperemos que tenga la aceptación que creemos que puede tener. Pues todo ello en torno a la información que nos dejan los preparativos sobre la presencia de Ubrique en Fitur la próxima semana, desde el 22 al 26 de enero. Nosotros, por supuesto, como decíamos al principio, vamos a estar muy atentos a todo lo que acontezca. José Antonio, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Bueno, no, seguir un poco en esta línea, ¿no?, de trabajo, seguir un poco. Pues yo ya te digo que voy a ir un poco expectante, ilusionado, ver nuevas novedades, trasladar productos y actuaciones a nuestra localidad, y bueno, pues en ese aspecto estoy contento, y veremos a ver los resultados ya a la vuelta y a ver qué tal. Pues seguiremos, por supuesto, bueno, pues cada una de esas novedades que va a plantear Fitur en esta edición, lo que se refiere a la presencia de nuestra localidad. Y iremos con protagonistas a lo largo de la próxima semana para llevarles cada uno de los datos y bueno, pues todo lo que en definitiva suponga esta cita. Recuerde, la más destacada a nivel nacional e internacional si hablamos de turismo. José Antonio Orellana, muchísimas gracias por habernos acompañado, y de todas formas, bueno, habría muchísimos temas de los que hablar, sí, dentro del panorama turístico, pero lo dejaremos para otra ocasión. Perfecto. Sobre iniciativas que además podemos tener todos en mente y que van a ir llegando en las próximas, sí, semanas. Sí, ahí tenemos preparado un glosario de actividades que ya después a la vuelta pues nos sentamos y se lo comentamos a todos los oyentes para que tengan pues esa disponibilidad, ¿no?, a la hora de poder participar en el pueblo en diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo. Te he dicho, gracias. Muy bien, gracias, Juan Carlos, a ustedes. Gracias.